Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un gusto grande, queridos amigos, de poder saludarles también y desear que Dios nos bendiga grandemente, especialmente a la hora de estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos terminado los métodos de Jesús, que fueron 7 que se llevaron adelante en forma muy sistemática. Partimos hablando acerca de cómo hemos perdido este dominio, dónde estábamos. Hablamos cómo Cristo habló acerca de el Israel debía atender a las necesidades de las personas, de los que estaban alrededor de ellos. Y luego Jesús les decía en los métodos, al final, sígame, que fue lo que pasamos la semana pasada. Pero ahora yo creo que hay dos conversaciones que vamos a tener en relación a cómo tenemos que poner en práctica todo lo que hemos estudiado, llevarlo a caer en la realidad del medio en que nosotros vivimos, porque según entendemos, las ciudades se están comportando como, no es un ente, sino es como un lugar donde la gente se está yendo a vivir, y si se está yendo a vivir, estamos teniendo mucha actividad en la parte urbana de las ciudades, y no solamente actividad, sino está viniendo mucha gente de diferentes lugares, y esto por un lado complica a veces la situación, pero por otro lado abre las puertas para que el Evangelio llegue a más personas. Interesante, Raúl, cómo en este momento nos están escuchando muchos amigos, tal vez en un medio de locomoción, en la oficina o en el campo, ¿cierto? Áreas rurales, semirurales, pero también en zonas urbanas densamente pobladas. Por lo tanto, hay un mensaje para todos nuestros amigos, donde quiera que se encuentren, pero particularmente esta semana estaremos enfocando todo lo que tiene que ver con el desafío hacia las ciudades, sean pequeñas o más grandes. Sabemos que hay ciudades que son verdaderos desafíos para la predicación del Evangelio, y a mí me llama la atención especialmente el texto de Jeremías, capítulo 29, verso 7, donde dice lo siguiente: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Claramente hay un desafío hacia las ciudades, y se nos pide que partamos con este desafío, orando por ellas, rogando a nuestro Dios para que las personas receptivas al mensaje del Señor puedan aceptar este maravilloso plan de salvación. Y de hecho nosotros tenemos que Jesús dio ejemplos claros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el hecho de ir a las ciudades. Tú recuerdas a Nínive, Jesús se preocupó por Nínive. Babilonia también, Dios se preocupó por Babilonia. Si uno recuerda las historias, como Cristo colocó a personas puntuales allí. Entonces la comisión, la gran comisión en realidad, es ir a todo el mundo. Cuando Cristo dijo en Mateo 24, tú recuerdas los últimos textos, vive. Y lo otro es que en las ciudades donde vive la mayor cantidad de gente, es entonces, ¿cómo serán estas ciudades? ¿Qué características tienen? Yo creo que no son distintas a las que tenía, por ejemplo, en el tiempo de Pablo. Eran un grupo de personas de distintas ideas, dioses especialmente, pero fíjate que allí, en el capítulo 18 del libro de Hechos, encontramos una forma como Pablo entró y trató de conseguir adeptos en lugares donde era muy poblado. Exactamente, y fíjate que lo que tú estás mencionando, Raúl, tiene mucho sentido, porque si bien es cierto han cambiado los escenarios, hoy día las ciudades tienen acceso a una enorme cantidad de elementos que antiguamente se desconocían, partiendo por la tecnología, medios de transporte, etcétera. Sin embargo, en esencia, es un grupo mayoritario de personas que viven concentradas en un determinado sector o área, ¿cierto?, de un determinado país. Y aquí llama la atención, porque el mensaje de los tres ángeles que aparece en el capítulo 14 de Apocalipsis, versos 6 en adelante, es un mensaje que debe ser predicado, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, donde quiera que las personas se encuentren. Pero como la gran mayoría hoy día se encuentra en ciudades, el mensaje tiene que llegar también especialmente a ellas. Algunos han ostentado la idea de salir de las ciudades. Yo creo que es una buena idea, pero va a llegar un momento. Pero algunos también van a volver a las ciudades con el fin de proclamar este mensaje. Y Pablo, mira cómo lo hacía. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y ayudó a un judío llamado Aquila. A mí me gusta mucho que usted lea el texto completo del 1 al 22 y se va a encontrar que Pablo se enfocaba en atender o hacer contacto con una persona que era del lugar y luego iba predicando el Evangelio. El versículo dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ello. Y como era del mismo oficio, fíjate este asunto que es interesante, que Pablo no buscaba a cualquier persona, o no se encontraba con cualquier persona. Establecía redes con quienes Redes se con podía quién. asociar. Claro, o sea, aquí no, voy a decir, este hombre tenía el mismo oficio de Pablo, por lo tanto comenzaron a trabajar juntos en hacer tiendas. Pero, versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. Fíjate, judíos y a griegos. Pablo sigue dando primero a los judíos en su sinagoga y luego a griegos, o sea, aquellos que no eran y no se congregaban. Luego aparece: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero mira, aquí comienzan los problemas que pueden aparecer en una ciudad, que van a estar latentes, yo creo que en cualquier lugar. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos. Pablo hizo el mismo sistema de Cristo, el mismo método, se fue a los judíos. Pero cuando ellos lo rechazaron, dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, en el caso de Pablo, como tú bien lo estás mencionando, Raúl, sabemos que a él le tocó desarrollar su ministerio principalmente en centros urbanos, llenos de personas de muchas lenguas, culturas, grupos étnicos, tal cual vemos hoy día en nuestra sociedad actual. Sin embargo, él tuvo la habilidad de poder potenciar aquellas cosas que era necesario tener presente a la hora de llegar a las personas, como por ejemplo, conectarse, como bien decías, con la fe judía. Él tenía muy Claro. claro lo que tenía que hacer con los judíos para después extenderse a los romanos, y también conectaba su labor, que era, él era, cierto, una persona que fabricaba tiendas, con aquellas personas que hacían lo mismo. O sea, en lo que él tenía habilidad, se conectaba con otros con habilidades similares. Me parece que aquí hay un gran mensaje. Nosotros tenemos que ir primero a lo conocido para después ir a lo que no conocemos. Comencemos por aquellas cosas que conocemos para que después podamos realmente desarrollar una actividad que sea mucho más efectiva en el ámbito donde las personas se encuentran. Y justamente vamos a encontrar que Pablo no solamente se quedó allí, sino siguió a otros lugares. Tuvo problemas en realidad, porque en las ciudades también hay problemas, pero él siguió predicando la palabra, siguió dando a conocer el mensaje, estableciendo obras en ciudades grandes como eran las de la época allí, y dejando personas que ya estaban predicando incluso el Evangelio. Yo creo que hay que revisar un poquito nuestra actitud frente a estas ciudades y llegar a ellas con este evangelio de salvación. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.